cada disco hay un paso por lo visto. Cuanto he visto y oído, todavía resisto. Mírame a los ojos, siente mi música. Cuánta unidad, solo veo falsedad en tu lírica. Cuánto mensaje, tú luchas por África. Tengo motivos para saber que me engañas. Vivo y falsos inundan la ciudad. Después pretenden que haya unidad. Todos van a los sitios, todos se creen superiores. No me importa un capullo lo que digan tus canciones. Y después te veo y no cumples lo que dices. La gente te sigue, yo voy contracorriente. Te gusta ser el centro de todo. Ellos creen en ti, pero yo no. Solo hip hop, oye tío, lo que digo yo sigo. O mi por donde querido me metí y salí. O me buscas, no me escondo. Yo cumplo lo que digo, estés solo de acuerdo. Yo ya estallo, esta no te la paso. ¿Sabes lo que pasa? Es que no te trago sin rencor. Corrige tu error. No respeta ni el amor. ¿Quién decida esto? ¿Cuánto o cuánto llega el pretexto? Es la vida como un graffiti, como un break que tiene curso propio. Esperanza para el odio, que aprenda que es la víctima, que solo en su mente está la tarima. Y más paranoias que impiden que la vida ella sola misma camine. Respiren hondo y por abajo, por favor. Y no aspiremos nunca a un sueldo mejor. Manos al aire, que suenen las campanas, que los b-boys salten, sientan, dándole a rap creatividad para vivir del flip y olvidarse del sistema. Que empieza, deseo, condena. Aquí la pongo le sin penas, ojalá. Años que quedan, sigo yo cantando rap a quien lo quiera. Por poder, puede la bongole, destino latino dándole. MC, estos destino latino dándole a la caña. Bongole frotar, tío, y mis rimas ya te dañan. Yo disfruto con el rap que se oye por las calles y con todas las personas, aunque a veces ya es mi falle. Y ahora empieza mi rap ataca que abraza las masas y enlaza, pero aplasta como mata a los que cazan rata. Y vaya paradoja, mi boca roja, si no mola. Aloja mi rima pa' quien las coja. Conexión, Torre Vieja, Cartagena. Vive el hip hop y pasa de las penas, tío. Con eso critica y mensaje y la pongo, está ahí. Con el apoyo de la mente todo el mundo irá de guay. Hay muchos problemas en el mundo. Hambre, guerras por culpa de unos corruptos. Mi garganta ya quemada por culpa de los porros. Mi cuerpo acostumbrado hasta que no haya otros métodos de vivir en esta vida dominada por el sistema. Lo tienen controlado, nos entrenan y nos queman. Zona Norte, vos y aquí luchando ahora. Nadie ya nos frena. Vino latino, ya al máximo, en la mañana, con ganas de vida, saboreando una resaca. Me pongo mis Adidas, me falta tiempo para pulsar el play del cassette. Funciono como en sí, deseo conocer, recoger saber, pisando la calle mi filosofía de crecer. No busco ser más fuerte, sin más metafísico, supero la mente y comunico en mi lírico. Como creo que debo de actuar, dando ejemplo de esfuerzo y de sinceridad a hermanos reales. Ofrezco mi mano desde que me comprometí, deposito confianza, poniéndole toda la fe posible, haciendo fuerte la alianza. Hip hop, que es una mina de enseñanza, dispara mi voz y no un arma más. Chitipiripon, chitipiritipon, tu ley. Ejita MC no quiere ver el mundo sin. Fíjate en el gueto, no lo puedes vencer. Lo rechazan, pero sigue mi amor por él. Gente pobre sigue viendo que le vamos a hacer. Acabará, quiero que puedas entender. Qué puta maravilla que no te pula fulminando con esta tela. Esta mi solución, yo cantaré. Y por un mundo perfecto, y es cita MC, y es correcto. Y es correcto.